'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. ¿Dónde te lleva este tema? Mondo di Cromo, una colección de emociones. Un viaje de música. Radio con vos. En Radio con Vos. Porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. ¿Qué haces cuando estás sin luz? Tanto lo disfrutas y vas a volver a hacerlo. Me pierde la soledad. Lo sabes con exactitud. Circular. Pasó un tren corto. Radio con vos, continúa. Lo único permanente es el cambio. Por eso, en Mondo Di Cromo te traemos todos los cambios que alguna vez viste, cantaste o bailaste. Mondo Di Cromo. Los clásicos que cambiaron tu vida en Radio con vos. 89.9. Cromo coleccionamos rock, blues y emociones. Mondo Di Cromo, Radio con Voz. 89.9. Radio con Voz.

899. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Incorporamos 230 nuevos vehículos, duplicamos las cámaras, sumamos 1000 alarmas vecinales y tótems de seguridad. Este año sumaremos la primer alcaidía departamental y 30 nuevas patrullas. En Quilmes seguimos para adelante. Yo pegué la mochila, pegué la riñonera. Con Poxirran los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos. Slot se renovó y está más recargado que nunca. Llegaron nuevas máquinas, nuevos juegos, pozos progresivos millonarios que no paran de crecer. Te esperamos en Avellaneda, Wilde y Varela. Más pozos, más máquinas, más chances, más diversión. Slot, la mejor experiencia en entretenimiento. Es jugar exclusivamente perjudicial para la salud. Solución 384-104 IPLIC. Y se llama Sociedad Anónima. Acá digo Sociedad Anónima. Disco Sociedad Anónima. Delicias Doradas y la Alsec se unen en el mes internacional de concientización contra el cáncer de mama. De modo que cuando compres las tapas hojaldradas de Delicias Doradas, paca Jean Rosa, vas a poner en marcha tu generosidad para que más mujeres accedan a mamografías gratuitas. No te cuides a medias. Delicias Doradas y Lalsec, unidas por más mamografías para más mujeres. ¿Buscas sabor y calidad para tus eventos sociales, corporativos o para abastecer tu dietética, restaurante o cafetería? Martini Man ofrece soluciones gastronómicas personalizadas, alta calidad y logística diaria. Ahora también puedes encontrar sus productos en mi ventanita, Roosevelt 5415. La calidad que buscas en cada detalle. Seguinos en Instagram, @martin_iman. Bersuit llega al Movistar Arena. Nadie lo podrá impedir. Para celebrar 25 años de Hijos del Culo. Hoy me voy, la camiseta es como un dios. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quepamos los dos. Me esperarás con 10 cebas, con manzanas en la boca, bailando el hula hula en mi honor. Cuando yo me muera, haré una fiesta en la que nunca salga sol, donde amigos y enemigos brindarán porque regrese en la piel de una canción. Yeah. Mañana con vos. Las noticias que van a marcar el día. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Me preguntaron cómo quería empezar el día. Dije con Queen. ¿Por qué? Porque el que cumple los años puede empezar el día como quiere. Y lo voy a decir desde ahora. ¿Viste que está esa cosa de el que no dice que es el día del cumpleaños y después te terminás enterando que estuviste todo el día con esa persona y decís, pero boludo, me hubiese dicho y te saludaba al menos? Feliz cumple, Garba. Muchas Primero gracias. Primero eso. Segundo, hoy me pasó lo que nadie quiere que le pase y es hablar con alguien por WhatsApp sin decirle feliz cumpleaños. Porque te escribí a la mañana y no te dije feliz cumpleaños. No lo había notado igual, de todos modos. Bueno, entonces... Está bien, igual las 5:30 de la mañana es un momento temprano. Todavía sí. Tenés el resto del día para saludarme. Sí. Muy feliz cumpleaños. ¿Sabés quién me hizo eso una vez? Iana Yesa, que trabaja en esta radio. Estábamos haciendo la playlist en el verano. Cumplía años. Estábamos con Vera Ferrari y no nos dijo ninguna de las dos. Estuvimos todo el día charlando con él. Hicimos radio con él. No nos dijo nada. Recién a las 12 de la noche subió una publicación del día... diciendo que era cumpleaños y fue muchas las personas que no lo habían saludado. Porque yo te puedo entender que lo quieras hacer con un amigo que te conoce toda la vida, que decís, che, boludo, tendrías que saber que cumple años. Pero con una persona que trabajás hace poco tiempo o que tal vez no tienen por qué acordarse de la fecha, decíle. Sí. O por lo menos, yo hago el mea culpa. Mañana voy a traer a Mañana con Vos algo, porque seguramente traiga a la inmensa minoría. Y después a la tarde no llegué. Estuvimos el fin de semana por el Día de la Madre, no llegué a armar, pero algo seguramente traigo. También tendría que hacerme la culpa a Leandro Gabriele, que está del otro lado haciendo apoyo logístico hoy, porque se nos enfermó Paula Grieco, que también está cumpliendo años. Le mandamos un saludo, el coordinador de todos nosotros, que tampoco trajo nada. No, no trajo absolutamente nada. La verdad estoy bastante decepcionada, pero le mandamos un feliz cumpleaños igual. Aunque es raro eso de cumplir años tenés que traer una torta, unas medialunas. Es cierto, es un porque poco extraño. Yo lo atravieso como con la responsabilidad de decir, ay, no llego con los tiempos de armar esto y el otro. Boludo, tengo que disfrutar, es mi cumpleaños. Claro. Para mí también tiene que pasar lo mismo para festejar los cumpleaños. Como que no tenés que festejar vos tu propio cumpleaños, te lo tiene que festejar alguien, entonces vos después a ese alguien le festejás el cumpleaños y así. Banco bastante la nueva tendencia que se está dando ahora, que al principio me costaba aceptarla, esta de... Pongo un bar, alquilo una mesa grande, el que quiere venir viene y cada uno se paga lo suyo y hacemos todos un gran encuentro. Banco completamente. Yo, uno de mis últimos cumpleaños no tenía ganas de festejarlo porque me daba mucha fiaca la situación. Y mi amiga Dalma y el Chavo, les mando un beso a los dos, que ellos me dijeron, no, lo vamos a festejar igual, lo festejamos en casa. Dalma me hizo el asado, se encargó de todo. Calculada. Esa gente de bien que necesitas en tu vida... Eso, una semana antes ya tenía todo organizado, invitados, me informate una lista, listo, espectacular. Y si no, el barcito, ya está. Así estamos empezando el día. Estamos empezando un lunes con 16 grados de temperatura en este momento, si recién te estás levantando, donde la máxima va a llegar hasta los 25, donde se espera cielo algo nublado en Capital Federal. Y me asomo a lo que es el resto de la semana. Mañana martes, mínima de 16 y máxima de 27. Y para el miércoles un poco más de temperatura. El miércoles mínima de 17, máxima de 28, con la posibilidad de algún chaparrón aislado hacia la noche. Ya hicimos un repaso de cómo va a estar el tiempo, cómo están las calles de Buenos Aires a esta hora. Te lo cuenta Daniel Roggiano. Lo más importante a esta hora, Bartolomé Mitre, a la altura de Cerrito, choque de dos vehículos. El viernes pasado en el mismo lugar chocó un camión con dos motos, con tres motos, las arrastró, tres motos de tránsito. Mismo lugar, hoy Bartolomé Mitre y Cerrito chocaron dos vehículos. Se está trabajando en el lugar, fue el SAME, no se requiere atención de ningún paciente, simplemente fue de manera preventiva. En distinto lugar bailamos el ritmo de nuestro deber. hoy saliste, vas a enloquecer, porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas, qué haces cuando estás sin luz, tanto lo disfrutas y vas a volver a hacerlo. Me pierde la soledad, con esa actitud, tanto nos hizo mal, y voy a volver a hacerlo en mi ciudad. Goza con fisurar, no para de circular, sobra fertilidad. Lo mismo en distinto lugar. Bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste, vas a enloquecer, porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. Cuarenta minutos pasaron de las 6 de la mañana en todo el país. A esta hora, 16 grados es la temperatura en Buenos Aires en este lunes, donde la máxima llega hasta los 25 y el cielo está algo nublado en Capital Federal. Nos metemos a hacer un repaso de la información con los títulos que aparecen en los diarios esta mañana. Empezando por Diario Clarín, que lleva como título central: Rodrigo Paz le pone fin a 20 años de izquierda populista y es el nuevo presidente de Bolivia. De una derecha moderada, derrotó al ultraliberal Jorge Tuto Quiroga. El senador de 58 años es heredero de una dinastía política boliviana. Su padre, Jaime Paz Zamora, fue presidente entre 1989 y 1993. El flamante vencedor no figuraba como favorito en la primera vuelta, pero se impuso y llegó al segundo turno para consagrarse vencedor por una diferencia de casi 10 puntos sobre el candidato de la Alianza Libre. Paz se describe a sí mismo como un hombre de consensos y pertenece a una derecha moderada cuya primera tarea será un ajuste a la alicaída economía del país. Bolivia se acerca así a Estados Unidos y se aleja del eje bolivariano auspiciado por Evo Morales. Este es el título principal que aparece en Diario Clarín esta mañana, que tiene los resultados. Para cuando cerró la portada de Clarín, 54,5% para Rodrigo Paz y 45,4% para Jorge Tuto Quiroga. Y de esta manera, ayer se celebraron las elecciones presidenciales, el balotaje en Bolivia. A pura emoción, Paz festeja con su familia. Es una de las imágenes que aparece en la portada de Diario Clarín esta mañana, que refleja este título como título central, el título del ámbito internacional. Aparece también en la portada de Diario Clarín algo que es internacional, pero que involucra a la Argentina. Avanza el acuerdo con Estados Unidos y Trump dice que quiere comprar carne argentina. La Casa Rosada dice que la firma del acuerdo es inminente, pero que se necesita bajo normas de pero que se está negociando bajo normas de confidencialidad. Uno de los productos es la carne. Anoche, el presidente Donald Trump anticipó que quiere comprar carne argentina para bajar los precios a los consumidores norteamericanos. Fuentes privadas afirman que Argentina podría elevar de 20.000 a 70.000 las toneladas de ese producto vendidas a ese país. Después vamos a estar repasando porque ayer se dio la repercusión de lo que decía Donald Trump. Surge la posibilidad de que compre carne argentina para, de esta manera, abastecer el mercado local estadounidense y bajar los precios. Le preguntan en unas notas que le estaban haciendo antes de que se tomara un vuelo a Donald Trump sobre esta posibilidad. Él confirma que esto es así, que podría comprar carne de res. Pero tiene una frase que mata a Argentina, porque una periodista que lo estaba increpando le dice: ¿qué mensaje tiene para los ganaderos norteamericanos que creen que este acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos? Señorita, ¿usted sabe de lo que está hablando? En Argentina se están muriendo. Yo los estoy ayudando porque no tienen nada, no tienen dinero, se están muriendo. Esta fue la frase que dio Donald Trump ayer, que después vamos a estar repasando y que está recorriendo todos los portales y que opaca tal vez un poco la buena noticia, que es que Estados Unidos va a comprar carne y que elevaría las exportaciones del país. Porque estamos muriendo. Aparece también en la portada de Clarín esta mañana una noticia que vamos a estar reconstruyendo con Noé ahora en un rato. Un robo que asombra a Francia. Un grupo comando de 4 personas a plena luz del día, cuando los turistas empezaban a ingresar al Museo del Louvre, entró por la ventana del edificio y se robó 8 joyas de Napoleón y su familia. Una 9ª pieza, la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, apareció tirada cerca del Louvre. Se ve que no daban abasto con todo lo que se habían choreado o se les cayó mientras estaban corriendo. Pero es increíble que a plena luz del día robaran el Louvre. Ahora después no me va a dar detalles de esta noticia internacional, que es también portada de Clarín esta mañana, con una foto de cómo fue el delito, de cómo se metieron por una ventana a plena luz del día con una escalera, según veo acá en la foto, y se chorearon joyas de Napoleón y de la corona francesa. Aparece también en la portada de Clarín esta mañana: policía y chofer de app mató al ladrón que lo asaltó. Raúl Vallejos, de 36 años, policía de Ituzaingó, manejaba una aplicación Didi en su tiempo libre. A bordo de ese auto acudió a un viaje que habían solicitado en Morón y ahí se subió un adolescente y 2 adultos. Antes de iniciar el trayecto, le sacaron el celular al policía, lo apuntaron con un arma en la cabeza y lo obligaron a bajar del auto y tirarse al piso, y desde ahí dio la voz de alto y disparó. Murió el ladrón más joven. Este es otro de los títulos que aparece en la portada de Diario Clarín esta mañana. En la tapa del diario La Nación, el título de hoy es: la centroderecha puso fin a 20 años de socialismo en Bolivia. Ganó Rodrigo Paz. El senador por Tarija, hijo de un expresidente, prometió un cambio gradual en el país, dice La Nación. Con más del 90% de los votos escrutados, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció anoche que, de forma irreversible, Rodrigo Paz Pereira fue votado por el 54,5% del electorado para ser el presidente que ponga fin a 2 décadas del MAS y su gobierno de izquierda. Paz Pereira, un candidato de centroderecha que prometió un cambio gradual para sacar a Bolivia de una dramática crisis económica, la peor en 40 años, asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre tras haber derrotado al candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, que obtenía el 45,5% de los votos. Será el tercer integrante de la dinastía política en ser presidente, después de su padre, Jaime Paz Zamora, y de su tío abuelo, Víctor Paz Estensoro. La victoria del senador, de 58 años, marca un importante cambio político para el país sudamericano, gobernando casi interrumpidamente por el movimiento al socialismo MAS de Evo Morales desde 2006, que en su día contó con el apoyo abrumador de la mayoría indígena del país. También en el diario La Nación, el PJ exigirá que se evite un recuento nacional de los votos. Reclama que solo se muestren los resultados por provincia. El Partido Justicialista reclamará hoy ante la Cámara Nacional Electoral que el recuento de votos de las elecciones del próximo domingo se realice solo por distrito y no incluya un resultado nacional con la sumatoria de todas las provincias, como se mostró en el simulacro realizado el sábado por el gobierno. La Libertad Avanza, presente en todo el país, busca exhibir una victoria sobre Fuerza Patria, que nominalmente solo compite en 13 provincias. También en el diario La Nación, Trump dijo que Estados Unidos podría comprar más carne argentina. Lo haría para bajar los precios en su mercado, sería parte de los acuerdos. Otra noticia que recién mencionaba Garba, de la que estaremos hablando más tarde: robo de película en el Louvre, se llevaron 8 joyas en 7 minutos. El museo más visitado del mundo debió cerrar a hacer sus puertas tras un cinematográfico robo a plena luz del día que dejó a toda Francia en estado de shock. Después vamos a dar más detalles. Hay varias versiones de por qué fue este robo. Una de ellas es la del presidente Emmanuel Macron, que habló de una posible participación extranjera en el robo y dijo que fue un ataque a la cultura de Francia. Por último, notas deportivas en La Nación. El sub-20 debió conformarse con el segundo lugar en Chile. El seleccionado argentino perdió 2-0 frente a Marruecos en la final del Mundial de la categoría. Otro escándalo en el ascenso para llegar a la A. En Jujuy, en el segundo reducido, el árbitro Comesaña suspendió Gimnasia versus Deportivo Madryn por presuntas amenazas. Y por último, en La Nación, Colapinto desafió las órdenes del equipo y hay revuelo en el PIN. El argentino no atacó el acató el plan y pasó a su compañero Gasly en la final del GP de las Américas de Fórmula 1 en Austin. Pasamos ahora con la información a los títulos que aparecen en Página 12 esta mañana. La imagen central que tiene Página 12 es la de Fred Machado, cuya extradición a los Estados Unidos se concretará el 5 de noviembre. La relación de Spert y Fred Machado, el acusado de narcotráfico que financió la campaña de Spert en 2019, sigue complicando la libertad de Avanza, aunque el economista, al que todavía defiende Milei, ya no encabeza la lista oficialista. En el último reportaje que otorgó el día que se confirmó la extradición a los Estados Unidos, se reveló el mensaje que Machado le pasó al gobierno. Y esta es la textual que aparece en Página 2 esta mañana, una textual de Machado, que dice: yo hablo y se cae el país. Esta es la imagen central y el título central que tiene Página 12, la textual que Machado le habría pasado al gobierno el día en el que se confirma su extradición a los Estados Unidos. Aparece también en Página 2 esta mañana la noticia más importante en el ámbito internacional, que es Bolivia, el fin de la era iniciada por Evo Morales. El senador y economista Rodrigo Paz va a ser el nuevo presidente al imponerse en el balotaje entre dos opciones de derecha. Dice también Página 12 esta mañana: peligroso, y es una textual de lo que fue el recital de Lali en Neuquén. Esta canción habla de la libertad, del orgullo. Es una celebración para abrazar a la comunidad LGBT, pero la verdad, hoy no sentía esa alegría de cantarla como la siento siempre. Hace dos días encontraron aquí en Neuquén el cuerpo de Azul Semenienko, que fue brutalmente asesinada. A mí me da pánico el dato de que cada 35 horas muere una mujer en manos de la violencia machista. Esto es un problema de todos, y me parece que no hay nada más peligroso que desde el poder, desde el Estado, se le llame revancha a los asesinatos de las mujeres. Me parece una aberración. Esto fue lo que dijo Lali en uno de sus recitales al presentar en su show la canción Soy, y aludir a las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en una entrevista que dio la semana pasada, creo que el jueves de la semana pasada en Carajo, afirmó que el feminismo extremo sería el responsable de los femicidios. Esto fue lo que tomó Lali y después tuvo su réplica en el recital que estuvo dando en Neuquén el fin de semana. Aparece también en la portada de Página 12 esta mañana: la séptima estrella deberá esperar. La selección argentina cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20. Y bueno, lo que estábamos hablando, también robo de película en el museo más famoso. En 7 minutos vaciaron en el Louvre la sala de las joyas de la corona. Este es otro de los títulos que aparece en Página 12 esta mañana. Mira qué bien. Cronista de hoy, el título es: el gobierno adelantó a inversores que Estados Unidos jugará más fuerte con el dólar en la recta final de la elección. El equipo económico dejó saber que no hay precedentes para los gestos que prometió la administración de Trump. Si consiguen firmar el swap, se sumarán 20 mil millones de dólares a las reservas. Bessent podría habilitar la compra de bonos soberanos para moderar el riesgo país. El proceso de dolarización de ahorros no se detiene. Los depósitos están en un récord de 35 mil millones de dólares. El gobierno enfrenta 5 jornadas financieras decisivas. Aspira a llegar al domingo electoral con el mercado cambiario controlado, gracias al accionar del Tesoro de Estados Unidos. La expectativa oficial es que en estos días la administración Trump adopte acciones más agresivas si fuera necesario con tal de darle estabilidad a la Argentina. El mercado está subestimando el apoyo de la Casa Blanca en el mensaje que transmiten desde el equipo económico, que en conversaciones privadas con inversores insiste con adelantar que esta semana podrían verse gestos sin precedentes. Descuentan que habrá más compras de pesos y que, de ser posible, se reubicará el swap de 20 mil millones de dólares para que impacte en las reservas del BCRA. Las jugadas están en manos, una vez más, de Scott Bessent, dice el cronista. Y por último, en el cronista histórico, un moderado de centro derecha ganó en Bolivia y le puso fin a 20 años de socialismo. Pasamos ahora a la portada de Bae Negocios esta mañana, que lleva como título central: expectativa por anuncios que logren descomprimir la presión cambiaria. A una semana de las elecciones, la tensión persiste a pesar de la intervención de Estados Unidos. El Tesoro con vencimientos por 11,8 billones de pesos tras los comicios y la UIA que advirtió que la actividad volvió a caer y acumula una baja del 3,6% desde diciembre. Día de las Madres con menos ventas a pesar de los descuentos. Esto fue también un informe de CAME que anunciaba que en el Día de las Madres cayeron las ventas con respecto al año anterior. Las familias con un récord de mora en el pago de tarjetas y préstamos personales. Estos son los títulos económicos que aparecen en Va de Negocios esta mañana, mientras que en lo que tiene que ver con la política, Va de Negocios dice: Fuerza Patria va a la justicia y se abre la polémica por cómo se difunden los votos. Milei refuerza su presencia en Córdoba y en Santa Fe en el tramo final de la campaña. Hay un tema ahí, porque el peronismo se presenta a lo largo de todo el país con distintos nombres. Entonces, hay que ver a la hora de analizar quién ganó y quién perdió en las elecciones, cómo se analiza la sumatoria total de los votos, porque según, no se puede hablar de encuestas hoy, pero según se dan algunas tendencias, imagínate el escenario en el cual el oficialismo quede con 35 votos, el peronismo en su conjunto con 40, pero Fuerza Patria con 30. Entonces, ¿le analizás que quedó 40 el peronismo y el oficialismo en 35, o que quedó el oficialismo en 35 y Fuerza Patria en 28? ¿Cómo se desglose eso? ¿Cómo se analiza después la composición de la Cámara de Diputados y el Senado una vez que estén todos los escaños repartidos? Va a ser un tema de debate el lunes, porque no queda simplemente en quién ganó la elección, sino que al ir el peronismo con distintos sellos a lo largo de todo el país, va a ser como difícil después el análisis, y seguramente esto va a ser lo que quiera agarrar el gobierno como para decir: mirá, fue una buena elección para nosotros. Sumamos tanta cantidad de diputados, tanta cantidad de senadores y le ganamos a Fuerza para el Patria. Tío Vicent. Claro. así que este va a ser uno de los temas seguramente de discusión el lunes siguiente a la elección, el lunes 27. El lunes de la semana que viene, ya a esta hora, vamos a estar sabiendo quién gana la elección a nivel nacional. Y aparece también en Va de Negocios esta mañana, lanzan la primera línea cosmética con cannabidioides aprobada por ANMAT. Los productos de laboratorio Kilab y RU fueron presentados en Expo Cannabis. Este es otro de los títulos que aparece en Va de Negocios esta mañana. En la portada de Crónica de hoy, a las puertas de la gloria, los pibes no pudieron con Marruecos. El seleccionado argentino sub-20 cayó por 2-0 frente a los africanos en la final del Mundial de Chile y de esa manera no logró conquistar su séptimo título de la categoría. El equipo de Placente no repitió las buenas actuaciones de partidos anteriores y terminó sucumbiendo ante la efectividad de su rival. También en Crónica, Rodrigo Paz se impuso en el balotaje y será presidente de Bolivia. El candidato del Partido Demócrata Cristiano venció al ultraderechista Jorge Quiroga. El resultado marca el inicio de una nueva etapa política y económica en el país del altiplano, que deja atrás casi dos décadas de gobiernos del movimiento al socialismo. También en Crónica, Colapinto a lo Reutemann. Al igual que el Lole en 1981, Franco no le hizo caso a su equipo, que le pedía mantener la posición, y superó a su compañero Gasly para terminar 17avo fuerte comunicado de Alpine. Al árbitro suspendió Gimnasia de Jujuy, Madryn, y por amenazas, Lucas Comesaña tomó la decisión en el entretiempo con el resultado 1-0 en favor de los locales. El rojo se hunde cada vez más, dice Crónica. Independiente perdió 1-0 con San Martín en San Juan y sigue último sin triunfos. Un dato adicional que doy: si Independiente no gana los próximos tres partidos, no ganó nada en el torneo. ¿Cómo lo disfruta? Son datos, nada más. Nunca metió un dato deportivo en las semanas que lleva acá. Yo solo doy datos. También en Crónica, robo de película en el Louvre. Un grupo comando utilizó una grúa para ingresar al museo y llevarse joyas de Napoleón de un valor incalculable. Por último, en Crónica, las ventas por el Día de la Madre cayeron en 3,5%. El ticket promedio alcanzó los 37.124 pesos, lo que representa un incremento nominal del 9,8% frente a los 33.819 pesos registrados en 2024. Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real es negativa en 16,7%. Se trata del cuarto descenso interanual consecutivo.